Joaner forei pilon. Ie come tu andros u fainetai. Ude ta ota autu fainetai. Ute tonoton fainetai. Hoi andres joreusi caigelosi. Persefoni zigater ien demetros. Hoi pateres cae jae meteres stergusi tus paidas. Homeros tois heleesin en hos pater Sophias. Hai gelidones eising angeloi tueros. Tatu retoros remata terpeitus politas. Me dule hueto gastri. Hoi persai ciusito helio caiselene caipiri.